Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Sed bienvenidas a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, caminando, en transporte público y también, ¿por qué no?, en apestosos y humeantes coches. Con algo de retraso comenzamos una nueva temporada y lo hacemos sin la voz de Javier Lillo. Pero que nadie se asuste, pues muy pronto estará de vuelta para pilotar la nave y con él regresará la comedia de altura a este programa. ¿Cómo que la comedia de altura? ¿Con eso qué quieres decir, Juan? Pero tú se supone que hoy no venías, que tenía yo que llevar el programa. Bueno, tenía unas cosillas, pero he conseguido quitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahora peor. Pues te digo una cosa, yo no tenía sección, con lo cual... Yo pasaba por aquí. Me, o sea, quedo todo tuyo. Dirigiendo y estás encargado de hacer una sección. Venga, voy a ello. Venga. En fin, pues Javi sí está, lo sentimos mucho. Y también están en el estudio de Ágora Sol Radio los sintéticos Neo J y Profe Canalla, que nos hablarán hoy de la subida al impuesto del queroseno. También estarán con nosotras la gran bicifandra contándonos su aventura cicloturista por el Danubio y el especialista en cosas grandes con ruedas, Adrián Fernández. Y como plato fuerte del día nos acompañarán Raquel y Marta, que nos hablarán de un proyecto muy interesante llamado Bicis para Almería. Nada de esto sería posible sin la incomparable Sara Rojo, que se ocupará de la técnica y nos azotará con su látigo herciano. Te recordamos que emitimos desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que también nos puedes sintonizar a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y a través de Radio Almaina en el 87.5 del dial, si es que tienes la suerte inmensa de escucharnos desde Granada. Así que, sin más, comenzamos. Y como anunciábamos en el sumario, tenemos aquí a Raquel y a Marta, que nos van a presentar el proyecto Bicis para Almería. Vamos directamente a poner el plato grande. Bienvenidas, gracias Muchas por venir gracias. Aquí a Ágora Sol. Y para empezar, directamente, ¿en qué consiste el proyecto Bicis para Almería? Bueno, básicamente, perdonad por la voz, que es que estoy afónica. Básicamente lo que hacemos es recoger las bicicletas que la gente no quiere para llevárselas a la gente que trabaja en los invernaderos de Almería, ¿vale? Porque ellos, por ejemplo, no tienen acceso a cosas tan básicas como es el agua o alimentos, y porque viven a muchos kilómetros del casco urbano. Y bueno, es eso lo que hacemos, llevarles ese acceso, la posibilidad. Contadnos quiénes estáis detrás de este proyecto. El proyecto lo empecé yo soy Raquel, y lo empecé porque yo voy normalmente una vez al año a Almería, a la zona del Cabo de Gata, y bueno, es un paisaje impresionante, de bonito, pero también es cierto que todo lo que es el preparque está lleno de invernaderos donde trabajan personas que no tienen prácticamente de nada. Viven en una situación muy precaria, aunque tengan trabajo, porque no tienen vivienda, viven en asentamientos, no tienen agua potable, beben en muchos casos de las balsas que hay de riego para los invernaderos, y viven, pues claro, al lado del invernadero donde trabajan. Entonces, quizá la población más cercana que pueden tener, Campo Hermoso o San Isidro, pues a lo mejor la tienen a 10 kilómetros. Ir por una garrafa de agua a un centro, a un supermercado, y llevársela a donde ellos viven, es prácticamente imposible sin una bicicleta. Entonces yo me di cuenta que cuando yo iba a comprar al supermercado, iban con su bici y se ponían la garrafa de agua en el manillar y se marchaban. Y claro, la pregunta fue, ¿y el que no tiene bici no tiene agua? Y a partir de ahí, pues siempre he tenido la idea de que tenía que hacer algo, que podía hacer algo, ¿no? Y no sabía muy bien qué. Y se me ocurrió que seguro que había gente que tenía una bicicleta que no utilizaba. Y bueno, era un proyecto medioambiental, porque se trata de reutilizar un bien que alguien ya no necesita y dárselo a alguien que sí lo necesita. Y estamos haciendo una labor medioambiental reutilizando y por otra parte solidaria con personas que no tienen lo que nosotros sí tenemos. ¿Y cómo empezasteis con esta labor, con el boca a boca? Pues mira, esto empezó en una comida en marzo de este año. Estábamos en casa de unos amigos y se me ocurrió testear la idea. Y dije, oye, a mí se me ha ocurrido esto, ¿qué os parece? Y me dijeron, ahí tienes tres bicis, llévatelas. Así empezó. O sea, no, el proyecto ha rodado solo. Ha sido el boca a boca. Y con el boca a boca, porque realmente le hemos empezado a dar un poquito de publicidad teniendo un Twitter y un Facebook, pero sin darle mucho bombo, en el mes de agosto, en la segunda quincena. Y ya llevamos recogidas 74 bicis. ¿74 bicis? Sí. ¿Y entregadas? Entregadas hemos llevado 22. Nos fuimos con la furgoneta. Mi pareja tiene una furgoneta que nos la presta. No le queda más remedio. De forma voluntaria. Voluntaria, todo, sí. Todo muy voluntario. Y conseguimos meter 22 bicicletas, nos las llevamos a Almería. Y hay una idea que nos gustó mucho, que lo están haciendo en el espacio vecinal de Arganzuela, en Bici Arganzuela, que es hacer una biciteca. O sea, tener una, pues como una biblioteca, pero de bicis, un préstamo de bicis. Ajá. Y entonces hemos dejado de las 22, las hemos dejado 9 en biciteca, para que las utilicen las personas que las necesitan. Y las otras, bueno, llevamos 22 más 4 que se recogieron allí, o sea, 26, nos quedan 17 por entregar, que yo creo que de aquí al 15, el compromiso es que antes del 15 de noviembre van a quedar entregadas. Marta, al margen de la colaboración de las personas particulares que donan las bicis, ¿tenéis algún tipo de apoyo institucional o de alguna fundación o alguna empresa privada? De momento no, porque lo hemos querido hacer así más a modo personal, pero bueno, ya va habiendo colaboraciones de talleres solidarios y bueno, alguna empresa como por ejemplo la Sostenible en Alcalá de Henares, que es una tienda de ropa de segunda mano, que la dueña nos donó una bicicleta y aparte nos ha cedido, ella tiene un espacio donde hace talleres y tal, nos ha cedido también la sala para poder presentar el proyecto. Por medio de ella también nos han llegado bicicletas. Y bueno, pues ahora mismo no tenemos ningún apoyo ni tampoco es la idea. La idea es, además yo creo que la base del proyecto es un proyecto sin dinero. La persona que dona la bicicleta la dona porque quiere donarla. Quien la repara lo ha hecho de manera totalmente altruista y solidaria. Nosotras vamos allí y también lo hacemos de manera altruista y solidaria. Y todo el mundo está poniendo lo que tiene y estamos demostrando que se pueden hacer cosas sin que haya dinero por medio, ni que haya instituciones por medio, porque hay algo que sí tenemos muy claro y es que no queremos que nadie se lave la cara con este proyecto. Creo que queda clara la idea, ¿no? Sí, totalmente. Además de las bicis, imagino que también conseguís complementos para la bici, luces, cascos, o al menos lo estamos intentando. Bueno, ya está la cosa encarrilada a ellos. Ya hay algunos donantes de chalecos reflectantes, de piezas para bicis y tal. En Alcalá está el club ciclista, es Pedalada, que también es un taller social. Y se ha comprometido también en proporcionarnos, aparte de bicicletas, pues piezas que podamos necesitar y una distribuidora también que, bueno, es una empresa pequeñita que también va a colaborar con nosotros en cuestión de piezas, que podamos necesitar, pues para los talleres sociales, que nos reparen las bicicletas, que hay algunas que están para arreglar. Ahora que mencionas justo eso y que mencionabais antes a Eva Arganzuela, creo que fue el día 6 de octubre, ¿no? Que hubo una celebración, una especie de fiesta en la que se repararon las bicicletas que iban a donar. Y ahí estuvo nuestro compañero, el profe Canalla, que yo creo que nos puede explicar un poco cómo fue aquel evento. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Hola, pues nada, no te he saludado. Es verdad, no he saludado. Hay que saludarse. Javi es más de saludar, pero yo soy más seco, ya lo sabes. Ya veo. La nueva dirección del programa no sé si me gusta. Ya, bueno. pues sí, el 6 de octubre en el EVA estuvimos un grupo de mecánicos y bueno, luego gente que fue a echar una mano como yo, que no soy tan pro. Pues eso, poniendo a punto las bicicletas, bicicletas que tenían en el EVA que lo tenían ahí o que eran rescatadas de la Ingobernable, porque está ahí como en la espada de Damocles de si les echan o no. Y entonces tenían un montón de bicis en el EVA disponibles y bueno, pues se estuvieron poniendo a punto ya un poco antes, creo, y luego ese día pues hicimos como una fiesta, pusimos a punto unas cuantas más y de ahí ya han salido unas cuantas, yo creo, ¿no? Nosotras, el proyecto ahora mismo somos cuatro y lo que queremos es agradecer públicamente a todas las personas que fueron a echar una mano, porque para nosotras fue una sorpresa y bueno, y una ilusión enorme que hayan acogido el proyecto y que recogieran el guante que Eva lanzó para ayudarnos. O sea, estamos agradecidísimas y bueno, es que no tenemos palabras. Muchas gracias. Se envolca con el proyecto y bueno, pues yo creo que es un proyecto que también gusta mucho y bueno, pues eso. No tenemos palabras. Me ha contado un pajarito que ese día además tuvisteis un premio en forma de paella vegana, ¿no? Sí. Que son famosas de aquí. Las paellas de Eva son muy famosas. La verdad que sí, desde aquí saludamos a la gente de Arganzuela que se implica en cualquier petición que recibe de cualquier colectivo y que bueno, que les tendremos que traer aquí algún día. Aunque alguna vez yo creo que ha estado Vicente Corrales, me parece, y si no, pues sí, creo que sí. Pues lo invitamos de nuevo. ¿Qué recorrido le veis al proyecto? Infinito. O sea, esto, siempre que haya alguien con una bici que nos la quiera donar, nosotras siempre estaremos dispuestas a ir a Almería. Así. O sea, nosotras lo único que somos es un canal entre la persona que dona la bicicleta y la que la recibe. Eso lo tenemos muy claro y creemos que desgraciadamente vamos a necesitar muchas bicis. Porque os hagáis una idea de la situación, en Níjar, solamente en Níjar, no estamos hablando del ejido que es mucho más grande, pero en Níjar, que es el preparque natural, se estima que hay unas 5.000 personas en asentamiento. No estamos hablando de personas que viven en infraviviendas, o sea, ahí no están catalogadas. O sea, son 5.000 personas que viven en asentamientos que son unas casas hechas con unos palets de madera puestos de pie y sobre eso el plástico de los invernaderos que se desecha y esas son sus casas. Muy dignas, porque son sus casas, pero así es como viven. Entonces no tienen agua potable, no tienen luz y las situaciones son en muchos casos precarias. No, lo siguiente. Nosotras no queremos ni que estas personas den pena ni nosotros llevar el proyecto como algo triste. Nosotras hemos planteado el proyecto como algo ilusionante y bonito y hemos decidido que las bicis que están en los trasteros aburridas se van a ir a tomar el sol a Almería y están buscando nuevos dueños. Entonces el blog que tenemos cuenta dos historias, cuenta la historia de quien dona la bici y cuenta esa historia, la de la bici, y lo que queremos es que cuando la entreguemos vamos a contar con quién se ha ido esa bici y contar la historia de su nuevo dueño. Porque la bici para nosotras es una manera de transmitir que aunque hay gente que no te conoce, hay gente que te ayuda. Aunque hay gente que te explota, también hay gente que le importas. La bici es algo más que un mecanismo para ir por agua. La bici es, estáis aquí y nos importáis. O sea, que a través del blog lo que hacéis es un vínculo, ¿no? Con el donante y el receptor. Por eso siempre hacemos una foto, porque lo que queremos es hacer una foto con el que dona y vamos a hacer una foto con el que recibe. Y será la misma bici con dos personas diferentes. Hablando del blog, decidnos cómo se llama. Pues todo en minúsculas junto, bicisparaalmeria.wordpress.com. Y cualquier persona que tenga una bici ahora mismo que nos esté escuchando y que quiera donarla, simplemente... Nos escribe al blog, nos escribe al correo electrónico, que es bicisparaalmeria@gmail.com, o contacta con nosotros por Twitter o por Instagram o por Facebook. Y nosotras pues vamos donde haya que ir a recoger esas bicis. Con la furgoneta. Con la furgoneta, con el coche, con lo que sea. Con lo que haga falta. Con mucha ilusión, siempre con mucha ilusión. Claro que sí. Pues Raquel, Marta, muchísimas gracias por acudir hasta Agora Sol Radio. Gracias a vosotros. Os invitamos, si queréis, a que sigáis aquí en el programa y podéis intervenir cuando queráis en las secciones de esta gente tan chalada. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Delante de sus nuevos compañeros le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Continuamos aquí en Pata de Cabra y continuamos con una sección mítica. No sé si hemos dicho que esta temporada va a traer cambios a Pata de Cabra. Vamos, aunque hemos empezado con la entrevista de Bicis para Almería, en realidad queremos dejar un poquito la bici, no a un lado, pero sí darle menos protagonismo y ampliar los temas. Pero la sección de los sintéticos sigue aquí. Neo J, buenas tardes. Aéreas noches. Manel, otra vez te saludo. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Mejor que antes o igual? Parecido. Bueno, pues dejamos un rato la bici y nos vamos a volar. Neo J, ¿qué nos traes hoy? Pues sí, sí, esta vez he querido traer un tema de movilidad, pero esta vez movilidad aérea, que no tiene mucho que ver con la movilidad que tenemos en el día a día, pero que ha estado un poco de actualidad este verano. Todos hemos visto a Greta Thunberg, que se ha hecho famosa, aparte de por su activismo su activismo social en contra del cambio climático, pues ella, para visibilizar el problema de la contaminación que emiten los aviones, pues decidió acudir a la conferencia de contra el cambio climático en Nueva York, desde Suecia, en barco solar, para evitar, ya que ella se había convertido en un símbolo... Que es snob, ¿no? Perdón. Continúa. Muy bien que estabas en casa, Javi. Javi ha venido. Pues sí, sí, un poco es no, porque la verdad es que es un barco que no se puede encontrar fácilmente. Ha sido criticada, de hecho. Ha sido criticada y, de hecho, creo que si luego han hecho cuentas de que ha habido dos personas que han tenido que volar a Nueva York para luego traerse el barco de vuelta, bueno. Pero bueno, yo creo que como símbolo está bien. O sea, ella está concienciada con el cambio climático y quería visibilizar el problema de la contaminación, que nadie hace caso sobre los aviones. Y yo tengo aquí una cifra. Si queréis os las comento, y claro, seguro que Adrián o Bicifandra me pueden aquí echar una mano. Resulta que es el responsable de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la Unión Europea. Y en el Estado español pasa más o menos lo mismo. Dentro de los medios de transporte es el medio que más CO2 emite por pasajero. De hecho, un coche, da igual los pasajeros que tenga, suele emitir para un viaje de unos 400 kilómetros, creo, son 104 kilos de CO2. Sin embargo, un pasajero que haga el mismo trayecto, unos 400 kilómetros, son 184 kilos por pasajero, o sea, más del doble que el coche entero. Es decir, si el coche iría fuera con cuatro personas, que ya de hecho contamina mucho un coche normal, gasolina, pues dividiríamos 104 entre 4. Y el avión, solo por pasajeros, son 184 kilos. Y los aviones no llevan etiquetas ambientales, ¿no? No, desgraciadamente los aviones suelen ser muy viejos y no tienen ninguna preocupación por reducir esos efectos, como con los coches, por lo menos en la Unión Europea, estamos intentando obligarles a las compañías a que esos gases vayan reduciéndose. Sin embargo, los aviones, pues nadie se está preocupando de ello. Además, las gasolinas para los coches tienen muchos impuestos, y sin embargo para los aviones pues están casi totalmente fuera de ningún gravamen fiscal. O sea, sí que tienen algún gravamen, pero en general son muy bajos. Incluso para vuelos internacionales son inexistentes, porque a los países lo que les interesa es generar tráfico aéreo, turismo. Entonces eliminan cualquier tasa ecológica y hace que esto se un descontrol. O sea, las compañías aéreas no hacen nada por evitar esa contaminación. ¿Y quién está promoviendo esa tasa que quieren poner al Francia ha anunciado que a partir de 2020, Francia es un poco la que ha llevado la voz cantante en este tema, ha cogido un poco el guante lanzado por Greta Thunberg y ha propuesto en 2020 imponer una tasa a los billetes de vuelos que despeguen de aeropuertos franceses, que irá desde 1,5 euros a 18 euros en las líneas intercontinentales. Es un pequeño paso, yo creo que es un poco... Es muy pequeña la diferencia de precio, que prácticamente no se va a notar. Lo que pasa es que, bueno, ha abierto el melón. Ahora el resto de países parece que le van a seguir, no se sabe muy bien. Pero Javi, creo que quiere comentar. No, al hilo de este tema, y ahora que estamos en campaña electoral una vez más, no sé si lo sabíais, pues no. Ya hay algún partido de estos que de los que dicen que vienen a desbloquear, ¿no?, para que haya un gobierno progresista después del 10 de noviembre, que ya proponen pues la eliminación, o que si, en caso de que los trayectos se puedan hacer en tren, pues que sea el tren el que haga ese trayecto y no el avión. Es decir, que ya desde la política ya hay gente que está advirtiendo el problema, y igual se están sumando también un poco, ¿no?, al movimiento verde, que propone que menos aviones para trayectos en los que quizás no hace falta, ¿no? ¿Y cuál sería el área más congestionada de Europa? ¿Dónde podamos implantar un área de, yo qué sé, Berlín Aéreo Central, por ejemplo, Frankfurt Aéreo Central? Yo pensaría que es Schiphol, que es el nodo. O sea, Ámsterdam. A ver, se trata de sustituir un medio de transporte por otro. No todos tenemos al alcance un barco solar como Greta Thunberg para cruzar el Atlántico, pero bueno, para viajes en Europa podemos utilizar el tren. El inconveniente es que es más tiempo, pero es muchísimo más eficiente. Creo que tenía el dato por aquí. Se me ha perdido. Creo que de los datos que he dado antes, creo que son 30 gramos de CO2 por pasajero para el tren. No sé si son Adrián. Entre 15 y 20 veces menos por pasajero. Bueno, eso da una idea que es muchísimo menos contaminante. De hecho, Greta Thunberg proponía, no sé si es un lema, una asociación de vergüenza a volar. O sea, es lo que proponía ella. Decía, tenemos que ser conscientes de todo lo que estamos contaminando por el hecho de coger el avión cuando podamos hacer ese mismo viaje en otro medio de transporte. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay una oferta bastante atractiva, ¿no?, de todas las compañías aéreas, de vuela a Berlín por 20 euros, ida y vuelta, vuela a Londres por 27, y la gente, pues, se da en vez de ir a Pedraza a comer cordero, como se hacía antes, pues vamos a pasar el fin de semana a Londres sin ninguna necesidad, ¿no? Que ya no es que ni que vayas a trabajar o a ver a un familiar o un amigo, simplemente vuelas allí porque puedes y porque está barato. Claro, ahí está la doble dicotomía. Ya, a mí por lo menos me genera un poco de contradicción estas medidas, porque bueno, ahora mismo se ponen unas tasas pequeñitas, bueno, pues las pagamos con gusto y no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasa si esas tasas empiezan a subir mucho? Empezamos todos a tener muchísima conciencia ecológica y ver el verdadero problema que genera, porque lo genera, al ecosistema la contaminación de los aviones, y empezamos a poner el precio de lo que realmente es perjudicial para el medio ambiente. Entonces llegaría un punto en el que los billetes de avión serían inasumibles para la mayoría de la población. Entonces, es justo que entonces solo la gente con mucho dinero pueda pagar billetes de avión. Solo esos servicios van a estar disponibles para la gente con dinero. Hablo un poco de esa reflexión. Ahora, creo que hay muchos que queréis opinar. Pues esa reflexión está abierta y Adri ha levantado la mano. Has abierto el verdadero debate, ¿no? El de si hemos conseguido democratizar un aspecto como el de volar para todos, lo que antes era un medio elitista ha dejado de serlo. ¿Por qué vamos a volver mediante tasas solo conseguiremos volver a convertir algo nuevamente en elitista, a lo que ni las grandes empresas ni la gente con muchísimo dinero le importará pagar una tasa? Y frente a eso hay soluciones imaginativas que están también encima de la mesa, como Francia también está negociando esto, que es, aparte de reemplazar los vuelos que tienen alternativa por tren y aparte de restituir los impuestos al queroseno, porque ahora mismo hay una competencia desleal muy clara, que son las que posibilitan esos billetes a 20 euros, quizá tengamos que cambiar la forma en la que ciertas personas están viajando, porque la mayoría de los vuelos están acaparados por una minoría que hace un uso muy intensivo, vuelan muchas veces al año. Y quizás esos impuestos tengan que ser progresivos, de modo que tú puedes volar una vez al año, o dos, o cinco, pero que coja un vuelo todas las semanas tenga que pagar un impuesto que progresivamente va creciendo. O lo que podría ser incluso una tarjeta de puntos, como los avios de Iberia, pero al revés. Que no incentive a viajar más, sino que vaya descontando y pagando más y más. Yo creo que la línea va por ahí, porque evidentemente el avión eléctrico no está a la vuelta de la esquina, no hay un Tesla de los aviones. Oye, una vez vi un avión solar. Yo iba a hablar de eso. Que vino desde no sé dónde y pasó yo por mi terraza. Y que era más lento que el proceso del Brexit. Aquello sí, parecía un globo aerostático. Bueno, pero ahí donde lo viste por encima de tu terraza dio la vuelta al mundo en 2016. Sí, lo sé. Cuéntanos, Bicifandre. Bueno, eso era un proyecto, estaba el Solar Impulse 1 y el 2. El que dio la vuelta al mundo finalmente fue el 2. Y bueno, me pilló en mi época de estudiante y era muy apasionada de estas cosas. Entonces fui a verlo en directo, además de que voló también por encima de mí el día anterior. Y era un poco también en alusiones a lo que comentaba NeoJ, de que la industria de la aviación parece mirar para otro lado. Y tampoco es cierto, porque hay iniciativas, hay proyectos de innovación con respecto a esto. Y luego también hay un continuo intento de avance. O sea, aerodinámicamente los aviones de hoy no son los que eran hace 10 años ni hace 15. Y todas esas pequeñas mejoras, cuando veis en el ala de un avión que extrañamente se doblan al final, por ejemplo, pues eso al final es para aumentar la eficiencia aerodinámica y de esa manera reducir el uso de combustible, que está en el interés del medio ambiente, pero también en el interés del bolsillo de la aerolínea. Con lo cual sí que hay un interés. Luego ya que lo transformemos en dinero o no, pues claro, depende de para quién sea ese interés. Pero sí. Tengo que decirte que lo de doblar el ala ya lo hacíamos en el patio del colegio, allá por el Pleistoceno en los años 70, doblábamos. Y la saliva en la punta también. Sí, sí, un poco. Pero iban dobladitas. Habíamos... ¿Hay salivadores en barajas mojando los moros de los aviones? Igual estamos creando un nuevo empleo aquí. Bueno, pues ahí... Bueno, y otro, perdona, sí. Y otra reflexión que quería hacer. Es decir, que me gusta mucho que traiga esto NeoJ aquí encima de la mesa, porque es una reflexión que yo también me hago. Yo soy una persona que cojo muchos aviones y, bueno, tengo cierta conciencia también medioambiental y muchas veces me lo planteo a mí misma, ¿no? Sin duda, pues hay viajes que se podrían hacer en tren. También pongo sobre la mesa la idea de que, y a lo mejor Adri me mata por esto que voy a decir, dale. Pero también hay una contaminación medioambiental por parte de la infraestructura ferroviaria. Es decir, un aeropuerto... Pelea. Se compensa de sobra considerando la vida útil. O sea, una vida útil de una línea de tren supera los 100 años de vida. Con lo cual, es cierto que hay una construcción que requiere... También la construcción de aeropuertos tiene ciertos impactos en la contaminación y en la contaminación acústica, que no se nos olvide. Pero sí que vamos a subir un poquito el nivel, ¿no?, de pelea de gallos. Y sobre las mejoras de la eficiencia hablabas de un 15. En efecto, las cifras que manejamos es que cada generación nueva de aeronaves tiene unas mejoras de un 15% aproximadamente, desafiando incluso las leyes de la física. Pero claro, esto más o menos hay una generación cada 15 años, con lo cual tenemos un 1% anual. El número de vuelos y de pasajeros está creciendo en Europa en torno al 5-7% al año. Es un crecimiento exponencial. Cada año se mueve más, cada año crece más que el año anterior. Y el Acuerdo de París nos está pidiendo, lo que pide Greta, son emisiones netas cero en 2050. Entonces, todos los sectores se están reduciendo progresivamente. Los coches son un poquito mejores, las centrales de carbón se están cerrando y, sin embargo, las emisiones ligadas a la aviación, lejos de bajar, suben, porque las mejoras técnicas de la eficiencia no consiguen compensar el crecimiento desbocado que está sufriendo el sector. También, por ponerlo en comparación, supone alrededor de un 3% de la contaminación mundial por emisiones de CO2 ahora, en transporte. Ahora, sí. Pero irá subiendo. Yo creo que aquí esto se va a trasladar a la calle, va a haber pelea cuando acabemos el programa. Pelea de gallos. Yo vengo calentito. Así, nos vemos en la calle. Pues nada, ¿algún dato más, NeoJ? Bueno, quería por último decir que la aviación supone el duodécimo, si juntamos de ser un país, imaginaos que somos un país y consideramos las emisiones netas de los países de CO2, de ser un país sería toda la aviación mundial sería el 11º país en emisiones de gases contaminantes. Y ahora aquí en el siguiente episodio, el 9º sería el transporte marítimo. Bueno, pues podemos abordar ese tema, nunca mejor dicho, en siguientes programas de Pata de Cabra. Para compensar tanta contaminación, en la siguiente sección alguien nos va a hablar de una manera de viajar mucho menos contaminante y mucho más agradable. ¡Pata de Cabra! Johann Strauss nos lleva directamente hasta un sitio que ha estado este verano. Ojalá. Siendo visitado por Bicifandra. Cuéntanos si ya nuestros oyentes saben más o menos por dónde es. Sí, termina sí, de resolver la ecuación. He subido por ahí alguna foto también y bueno, ya has dado tú algún spoiler al comienzo, así que... Bueno, pues como es el primer programa después del parón de verano, os vengo a hablar, pues como dijo Juanítez al principio, de mis vacaciones. Y queda raro hacerlo cuando ya hemos tenido días de poner la calefacción incluso en nuestras casas. Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que cada uno de nosotros y nosotras nos tomamos esos ansiados días de descanso. Pero yo vengo a contarlo ahora porque no he tenido otro momento, porque es que acabamos de empezar y porque también lo reconozco hace un poco de terapia, intentar traer aquellos fabulosos días de vuelta en medio del estrés del día a día. Y si vengo a hablar de mis vacaciones al programa, por supuesto es porque la bici tuvo algo que ver, o mucho que ver. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cicloturismo y recuerdo una entrevista genial con Rutas Pangea, que vinieron aquí a contarnos al programa, a quienes mandamos un saludo desde aquí también. Ya entonces me rondaba por la cabeza este viaje y creo que escuchándoles me terminé de decidir. Hay muchas opciones, pero la que estaba la primera en mi lista era el Eurovelo número 6, o para que me entendáis, seguir el río Danubio. Y hago un pequeño refresco de lo que es la red Eurovelo, por si hay algún oyente despistado o algún ciclista novatillo que se está introduciendo en este mundo. El Eurovelo es una red de 15 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen a todo el continente europeo. Las rutas pueden ser utilizadas tanto por cicloturistas como por los habitantes locales que realizan sus trayectos. Y Eurovelo prevé que la red se haya completado sustancialmente para 2020. Esto quiere decir que, por lo menos en la que yo hice, había tramos que todavía no estaban terminados, y por lo tanto te tenías que salir, pero no era lo habitual y la mayoría ya había trabajos sobre ellos. Bueno, y hablando ya de mi viaje, como os he dicho, seguí la Eurovelo número 6, que es una ruta, para que os hagáis una idea y visualizando el mapa de Europa, ¿no? Cruza Europa de este a oeste, también se llama del Atlántico al Mar Negro. Nantes como comienzo en Francia y Constanta en Rumanía. Son en total casi 4.500 kilómetros, 4.448. Pasa por 10 países, que son Francia, como dije, empieza ahí, Suiza, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y Rumanía. Y quizá por el hecho de cruzar tantos países, sumado a lo bien que está señalizada, especialmente los de más al occidente, hace de ella una de las más transitadas. Obviamente no tuve tiempo de recorrerme todos estos kilómetros, que eran 4.000, casi 500, ni todos estos países, ojalá, sino que me quedé con 4 a lo largo de unos 800 kilómetros. Comencé en Alemania y terminé en Hungría, pasando por Austria y Eslovaquia, en algo menos de 2 semanas. Podría tirarme horas hablando de este viaje, pero Juanítez podría matarme por el tiempo. Bueno, y Sara ni te cuento. Y Sara más. Así que voy a ir al grano en unos puntos clave que me gustaría contaros, a modo de anécdotas y consejos. En primer lugar, yo alquilé las bicicletas allí en vez de llevarlas desde Madrid. Es decir, fui en avión, que NeoJ está ahora mismo indignadísimo. Mal. Y allí en Múnich es donde alquilé las bicicletas en mi lugar de comienzo, en Alemania. Os puedo contar por qué, pero voy a ir al grano y luego ya, si queréis, hablamos o luego las cervezas. Ahora después entramos. ¿Eh? Eso es. Alemania y Austria son países muy cómodos para ciclar en esta ruta. Está todo perfectamente señalizado, así que perderse es altamente improbable. No digo que no te vayas a perder, pero es improbable. Además, hay infraestructura en casi todo el recorrido y esto anima a todo tipo de personas a hacer este viaje, de todas las edades. Te encontrabas gente, niños, bebés durmiendo súper chiquititos, a gente muy, muy, muy mayor. De hasta los 99 años, por lo menos. También hace esto, al ser tan fácil de ciclar, que sea la parte más saturada, Alemania y Austria. Eslovaquia y principalmente Hungría es todo lo contrario. No hay infraestructura, apenas hay servicios, pero bueno, esto le da un punto de aventura y diversión. Y nunca olvidaré ese momento en el que me metí entre campos agrícolas pensando que eso era la ruta que tenía que seguir, hasta que me di con un río que encima no era el Danubio. Vale. O sea, muy mal, muy perdida. Leí que no era recomendable ir en agosto, pero no tenía otra opción. Había mucha gente, o se suponía que la iba a ver, pero no reservé ningún alojamiento y no tuve ningún problema para encontrarlo según llegaba a mi destino en ningún punto del recorrido. También es cierto que yo me alojaba en camping siempre, todos los días, porque cargaba con mi tienda de campaña. Pero bueno, la otra opción es ir a hoteles y la verdad es que no sé cuál es la oferta ni la demanda, pero parecía abundante, por lo menos Alemania y Austria. No es un viaje barato, por supuesto, porque imaginaos esos países, Austria y Alemania, pues no son precisamente baratos. Eslovaquia y Hungría, pues ya un poquito más. No encontré a nadie que me alojara de Once Hours. Esto, hemos hablado también de esta web. Esto lo veo como el único punto negativo de mi viaje, porque la verdad es que estuve bastante tiempo intentando encontrar a gente dentro de la red y no fui capaz. Bueno, también las fechas eran complicadas por el tema de las vacaciones y fue una pena, porque al final te dan una perspectiva local de cómo se vive el ciclismo en cada uno de estos países, y no tuve la oportunidad. Así que si alguno o alguna de vosotras termináis haciendo esta ruta y tenéis la oportunidad, contadme, porque seguro que aporta mucho. Y la dificultad de la ruta, pues yo la diría que es baja media. Como hay tantos servicios, puedes alargar y acortar las etapas a tu gusto. Y para los más o las más comodones, pues muchas empresas alquilan bicis con asistencia eléctrica al pedaleo. Muchísimas. Y se ven muchas en ruta. De ahí también que estas personas de 99 años fueran más rápido que yo, que tampoco voy tan despacio. Como conclusión, decir que recomiendo este viaje a todo el mundo. Si ya habéis hecho cicloturismo y entendéis de lo que estoy hablando, creo que tiene un componente cultural enorme por los lugares por los que pasas, como grandes ciudades como Viena, Bratislava o Budapest, y además los paisajes son preciosos. Para los que no han hecho nunca un viaje de cicloturismo y les apetece probar, es ideal por lo preparada que está en servicios e infraestructura, además de la sencillez del perfil, como ya he dicho. Y a conclusión de la conclusión, moverte en bici pues siempre es un placer, eso ya lo sabemos todos y todas, pero hay quien pensará que viajar en bici en tus vacaciones no es un auténtico descanso. Muchos compañeros y compañeras de mi trabajo me lo decían. Sin embargo, mi experiencia, seguro que compartida por el resto de cabras que me escucháis, es que no hay mejor manera de descansar que dejar que la brisa te dé la cara mientras pedaleas. Además que sí. La verdad que entre tu relato y el calor que tenemos aquí en el estudio, sí que echaríamos de menos un poquito de esa brisa. Pues sí. ¿Piensas repetir el Danubio por los países que te faltan? ¿O? Pues la verdad es que me lo he planteado como opción. Empezar en el nacimiento, en Alemania, y llegar hasta donde lo empecé. O si no, continuar, pero eso ya tendría que tener muchas ganas de aventura. Claro. Porque la parte croata, Serbia y demás, al parecer es tela. Pero sí, ¿por qué no? Y si no, otra Eurovelo u otra ruta. Dicen por ahí que Rumanía es el mejor país para andar en bici y en general para visitarlo, toda esa zona. No sé si alguno de aquí o alguna lo conoce, ¿no? ¿Tú, NJ, no hiciste parte del Danubio también? Te estoy confundiendo con otro. Yo hice un día en el Loira. Hice una etapa del Loira, porque estaba mi chica por ahí estudiando y yo me compré una bici ahí en un de segunda mano y dije, me voy a hacer una ruta, creo que decía 80 kilómetros. ¿De cuánto eran tus etapas? Pues la media eran 60, 70 kilómetros, pues así. Yo lo que hice fue ir 80 kilómetros hacia alejándome de Orleán, que era en ese caso siguiendo la ruta del Loira, y luego me cogí un tren de vuelta a donde yo estaba en Orleans. Yo la tengo fichada también. La del Loira yo creo que puede ser la próxima. Pues que somos todos aquí expertos cicloturistas fluviales. Yo un día me fui a Madrid-Río. Lo recomiendo. Pues muchas gracias, Bicifandra. Y gracias, nos seguirás contando vosotros cositas de bicis. Es decirte que te echamos mucho de menos todas las veces que faltas, y esto no es un reproche, es un serio reproche. Porque te queremos oír más por aquí en Pata de Cabra. Que me emociono. Claro que sí. Pues continuamos. Monta y pedalea. Pata de Cabra. De contaros que hoy en realidad Javier Lillo había anunciado que no iba a venir, por eso me preparé el guión y bueno, me tocó defender su situación habitual, y el tío ni corto ni perezoso se ha presentado al final, así como el programa ese del jefe infiltrado, ¿no? Para ver qué tal lo hacía. Y como castigo, pues... Esto es horizontal. Sí, horizontal. Ya después hablamos de horizontalidades. Y como castigo, pues se me ha ocurrido mandarle una sección, y por eso estaba sonando la sintonía que utilizo yo habitualmente, ¿Qué nos traes? ¿Cómo es, detective Javier Lillo? Detective, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué has investigado? He estado escuchando tranquilamente el programa y la verdad es que estaba disfrutándolo bastante, ¿eh? Sí, de verdad. Qué buen programa. Pues te he visto tomando notas ahí como... Hasta tomando mal, notas. Mal, esto mal. No, no, todo lo contrario, sí, ¿no? Yo, igual me escribo alguna noticia luego, ¿eh? Ya puestos. Oye, pues nada, cuando quieras. Bueno, repetimos. Yo venía con... ha sido un poco sorpresa el aparecer aquí. He conseguido quitarme de una cosa que tenía y, bueno, pues he dicho, ¿cómo vamos a faltar al primer programa, no, Manel? ¿Qué coño es esto? No, de una cosa, dice, de la cosa. Eso es, de la cosa. Entonces, bueno, pues, lógicamente venía con deberes, porque si vienes a un programa de Juanites tienes que venir con el trabajo bien hecho. Más te vale. No como otros. Bueno, el caso es que yo... estos días, bueno, pues viendo la tele, yo veo mucho la tele, y entonces me di cuenta, viendo pues una cosa que echaban todos los días, que eran unos altercados en Barcelona, no sé si os suena, ¿no? Yo es que he desconectado hace tiempo. Bueno, Barcelona pues, me suena, pero... ¿Qué ha pasado? Ha habido hogueras, ha habido cositas, ¿no? Como si fueran las hogueras de San Juan, creo que sí. ¿No? Pero era como en Ecuador, protestando por la subida del precio del carburante, o como en Chile, por la subida del precio del metro. ¿Era por eso las protestas en Barcelona? Puede ser, no digo yo que no, que algo hubiera. El caso es que, bueno... al hilo de ver esas imágenes, se me ocurrió una aseveración que yo creo que aquí en Pata de Cabra viene que ni pintada. A ver, y es que la bicicleta es ETA. ¿Zeta de Mushroom? No, es ETA. Ah, ETA. Sí. O bici, ¿no? Entonces, yo tenía esta tesis y tenía que llegar a demostrarla cual tesis doctoral de Pedro Sánchez, ¿no? Tenía que llegar a sí, o de mayor a, oreja más o mayor apropiado, oreja, ¿no? Tenía que demostrarla, ¿no? Entonces, bueno, viendo los altercados, ¿no? Hubo una cosa que me llamó mucho, mucho poderosamente la atención, y es que alrededor de esas fogatas había jóvenes en BMX, había jóvenes en mountain bikes, MTs. Bueno, había las MTs estaban ardiendo también, no sé si habría alguna, pero había jóvenes rodeando, dando vueltas alrededor de las farolas caídas, de las señales arrancadas, de las fogatas, de los coches ardiendo. Qué vergüenza. Poca broma, ¿eh? Coches ardiendo y había gente en bici dando vueltas y parecía que festejando. Entonces me dije, ¿qué hacen ahí esas bicis? Uh-huh. Y dije, esto merece una investigación cuanto menos seria. ¿Y qué hacían las bicis allí? Bien, a eso voy. Me puse a investigar. No te adelantes. Y descubrí que los que han montado ese sarao importante son una gente que se hacen llamar, o que son los CDR. ¿Os suena uh-huh. los CDR? No, bueno, pues son los... Un CDR grabable, ¿no? Sí, pero mira, ahí hay otra conexión. Es que estoy muy desconectado, ¿no? Ahí hay otra conexión, ahí hay otra conexión que podríamos seguir investigando. Conexión viejuna. Sí. Claro que vosotros no habéis usado eso. Ahora me acabo de acordar jóvenes. Que Pérez Reverte ha sacado un libro que se llama CD. Entonces, los CDs y los CDRs. Ah. Al final todo está conectado. O sea, que Pérez Reverte es ETA. Es ETA también. Bueno, entonces están los CDRs son los Comités de Defensa de la República, anteriormente denominados Comités de Defensa del Referéndum, que son grupos uh-huh. surgidos en Cataluña a partir de 2017. He buscado en la Wikipedia, ojo, os lo leo, uh-huh. con el objetivo bueno, inicial... de facilitar la realización del referéndum de independencia del 1 de octubre. Uh-huh. De cualquier y cita de octubre. La Wikipedia, referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Parece uh-huh. que no... Sí, sí. Bueno, hasta ahí todo claro, ¿no? O sea, ya sabemos lo que son los CDR, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, digo, pues si son los que están ahí liándola y las bicis están donde se están liando, CDR y bici, ahí tiene que haber algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el paso natural en las indagaciones, ¿cuál fue? Pues lógicamente poner CDR y bicicleta en el buscador de Google. Y sorpresa. ¿Qué apareció? Bueno, pues tal como intuía Juanítez, la conexión entre el mundo terrorista, separatista y el mundo de las bicicletas estaba a la vuelta de la esquina. Intrigados nos tienes. En concreto, hay una tienda en Eibar. Eibar. Eibar. País Vasco. Eibar. Eibar. Ciudad armera. ¿Qué se llama la tienda? ¿Cómo se llama la tienda? CDR Bicicletas. En fin. O sea, está esto, clarísimo. Está clarísimo. Esto lo coge OK. La Agencia Nacional. Esto lo coge OK Diario. Estoy reventándote el programa. No, está muy bien. Sí, me tiene, vamos, sorprendidísimo. O sea, CDR Bicicleta se llama. Y dicen que los envíos son rápidos. Tienen tienda online. Una tapadera. Claro. Dicen que todo tipo de accesorios no especifican. Cabría preguntarse si son accesorios incendiarios. Ya. Bueno, yo voy a hablar con tu jefe porque entonces, creo que te mereces unas vacaciones. Sí, ¿no? Cuanto antes, fíjate que estos dos minutos se me han hecho como seis. Bueno, y ahí está la investigación que me pedías, bueno, tú como conductor del programa. Bueno, pues la bicicleta finalmente es ETA. Es ETA mágica. Es ETA. Sí. Pues muchas gracias, Javi, te lo has currado, la verdad. Un placer. Puedes volver cuando quieras por aquí, después de esas merecidas vacaciones. Me voy a llorar. Y ahora vamos ya a pasar a una sección, a hablar de cosas serias y en condiciones. Por favor. Venga. Cuantísimo echaba yo de menos esta sintonía del autobús. Adri, otra vez, buenas tardes. Muy buenas. Qué gusto tenerte por aquí. Volante del autobús cabrero. Y muchas felicidades. Gracias. Que Adri cumple muy pocos años, no voy a decir cuántos porque me enfado. Voy a decirlo en clave. Cumplo los años Benavente Pavones. A partir de ahí que cada cual... Qué fino, qué bien hila. Cada cual si es verdaderamente madrileño, lo siento por la gente que es de fuera de Madrid, pero vamos a dejarlo. Se han quedado todos los milenios como, claro, como van en bici y andando. Ah, bueno, pero algunos se chocará con... Benavente Pavones. Mm. Yo lo he entendido. Yo sí. ¿Ah, sí? Porque antes en Madrid son autobuses. Claro, la línea 32, que antes era Benavente Moratalaz o algo así, ¿no? Exactamente. Bueno, empieza a sonar a viejo por aquí. Sí. Suena a lo que tiene que sonar. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes hoy, aparte de... Bueno, yo traigo una continuación del último episodio, porque bueno, nuestra batallita de Madrid Central sigue ahí adelante. Uh-huh. Nos habíamos quedado en una semana frenética cuando hicimos el programa en Casa de Bicis, uh-huh, que habíamos tenido, a ver que yo recuerde, pues habíamos tenido una manifestación grandiosa, una moratoria de multas, después nos encadenamos en la calle Alcalá, vino la policía y sacó a mis compañeros a rastras. Cierto. Luego nos reunimos con Almeida y Villacís, nos mandaron al carajo, y entonces como nos mandaron a la mierda, pues al día siguiente fuimos al juzgado a poner sendos recursos y se aprobaron unas medidas cautelarísimas que paralizaron la moratoria. Y eso pasó en 5 días. Después nos fuimos todos de vacaciones. Pero los juzgados siguieron trabajando a su ritmo, uh-huh, analizando el fondo de la causa. Y lo que había pasado es que el ayuntamiento había solicitado el archivo de la causa, diciendo que como la no moratoria, si la hubieran continuado, se habría acabado ya, pues que entonces que hagamos que esto no ha pasado y que se archive. Y la ha hecho el juez, que tararí, que la causa sigue y que seguirá analizando todo esto hasta que se sepa cuál era la legalidad o ilegalidad de ese asunto. Eso en los tribunales. En la calle hubo la presentación del Plan Madrid 360, que si ahora cogéis... Además aquí en el estudio mola porque casi todos son sillas giratorias. Entonces si giráis 360 grados, os vais a quedar exactamente en el mismo sitio donde estáis. Uh-huh. Que básicamente ese es el plan del Ayuntamiento de Madrid. Y pasó algo muy curioso que ha salido a la luz. Primero, bueno, voy a empezar por el principio. Primero nos echaron del acto. Yo había acudido en representación de Comovilidad. Nos dejaron ver el paripé que hizo así, rollo charla TED, con su micrófono y su pantalla y todo como muy... Lo que hizo ahí en el Faro de la Moncloa. Exactamente. Uh-huh. Además, en el Faro de la Moncloa, para que todos veamos la nube de mierda que había ese día sobre Madrid. O sea, era como muy visual. y nos vimos el paripé, y cuando empezó la parte interesante, pues llegó prensa del ayuntamiento y nos dijo que no éramos bienvenidos en ese acto. Yo había acudido en calidad de representante de Comovilidad, que nos han invitado a hacer clase de actos. La próxima vez voy a intentar ir como representante de Pata de Cabra y veremos si me echan también. No, y seguro, nosotros entramos a todos los lados. Vamos a intentarlo. Entramos hasta, iba a decir Valdemín Gómez, hasta Mingo Rubio tenemos permiso para entrar. Para que tú veas. Esta mañana está poniendo unas flores. Sí. ¿En Valdemín Gómez? Ha sido tú. Sí. Se nota que huele mejor. Sí. Pero ya hemos descubierto por qué no nos dejaron pasar, o no querían que nos quedásemos al faro de Moncloa, porque la gente que se quedó vieron que Villacís permanecía muy callada. Uh-huh. No la dejaron hablar tampoco, ¿no? No dijo nada. Y ahora nos enteramos que es que parece ser que a la gente de Ciudadanos lo de dejar pasar las etiquetas C, pues no le sentó muy bien. Ahora. Sí, un mes después. Justo además hoy, día 30, hace un mes. Uh-huh. Entonces, pues parece que también hay un poquito de peleilla ahí dentro, ¿eh? Estará... Yo me quiero imaginar cómo es en las reuniones del ayuntamiento. Bueno, en la comunidad es muy divertido porque en la comunidad ni se hablan. Sale Aguado diciendo, voy a ver el metro por la noche. Y la Ayuso, ¿qué dice este? Que yo no me he enterado. O sea, está siendo un poco desconcertante. Eso puede afectar a los atascos, ¿verdad? Puede que haya menos atascos de noche. Claro, yo creo que la estupefacción viene de eso. En plan, va a abrir el metro y me va a quitar la Gran Vía. Están matando Madrid. Adri, ¿no será que estábamos ahora en campaña y tienen que escenificar una diferencia para que sus votantes diferencien? Sí, es que hay una diferencia entre unos y otros. Qué malvado eres. Esa pregunta viene un poco colocada, ¿no? Para rematar ya y gol. No, me pregunto, no sé. Pues es la acusación que hace el Partido Popular. Afirma que todo esto es un poco paripé de cara a una campaña, a otra campaña electoral. Pero que en el fondo ellos han trabajado totalmente mano a mano. Yo pues reitero que quien ha trabajado de verdad es el becario de Deloitte, que se comió el marrón de hacer el plan de Madrid 360 en un mes, en verano, en agosto, él solito en la oficina. Porque, como bueno, por si no lo saben, pues ese plan se gestó con un contratillo que, bueno, pues es legal, no decimos que sea ilegal. Lo único que, bueno, es un poco raro que ese tipo de contratos los haga Deloitte, que solo por decirte los buenos días te cobra 1 millón de euros. Entonces, pues ha sido divertido el verano. Desde luego no nos quejamos y nos espera un otoño caliente y esperemos que no muy contaminado. Pues ojalá sea así, pero vamos, la cosa pinta reguleras. Porque no sé si habéis notado, y pido perdón a los oyentes de Pata de Cabra por volver una vez más a ser tan centralistas, pero no sé si habéis notado que Madrid Central, toda la área restringida, últimamente tiene como más afluencia de vehículos. Ha habido quizá un efecto llamada o algo no está funcionando ahí. A mí fuentes del ayuntamiento me comentaban que están dando muchos permisos que antes se denegaban a comercios y a más gente que tiene que o que cree que se ve en la necesidad de acceder al centro. Están con manga ancha. Entonces eso necesariamente se tiene que notar. Pues sí, pues yo creo que se está notando. De momento seguimos aquí con un medio verano permanente. Pronto es el Día de los Muertos y seguimos en mangas de camisa. Pero en cuanto venga un poco el frío, la situación se va a empeorar, como todos los meses de noviembre, que son los peores meses, ¿no, Adri? Sí, nos encontramos con la época complicada. Pero bueno, me vas a permitir ya para cerrar sección del autobús y para encerrar en cocheras, que por no ser centralistas, el otro día estuvimos en Sevilla hablando con el ayuntamiento y nos han confirmado que van a recuperar el plan centro, que se cargó Zoido y es un Madrid Central muy parecido, más restrictivo si cabe, y que Barcelona también empezará en enero con una zona de bajas emisiones, con lo cual, pues bueno, pequeños precedentes que cada vez ponen más entredicho ese discurso de la libertad de los cochistas de Madrid. ¿Los pasos de Semana Santa qué etiqueta tienen? Vale. Bueno, quiero responderte algo gracioso y no me sale, tío. Yo creo que tendría que ser un minuto de silencio, pero, pero bueno. Adri, muchas gracias. También te digo lo mismo que a Bicifandra, nos gusta mucho verte por aquí. Sabemos que es complicado, pero seguramente que esta temporada ahora si hay algún apaño espero que sí. Y tú que eres especialista en autobuses, vamos a terminar con una canción que se llama El Tren. Y no es la de Leño, ¿eh? Uy. Bueno, pues con este tren nos vamos a ir despidiendo. El primer programa de esta temporada, ¿qué número hace de temporada, lo sabéis? ¿La quinta, la sexta? Yo creo que es la quinta ya, ¿no? Puede ser. Bueno, la que sea. El caso es que es una temporada más de Pata de Cabra, que ha sido un placer estar aquí con todas vosotras. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Javi, por tu visita inesperada. Gracias, Manel y Neojota. Gracias, Bicifandra. Muchas gracias a Raquel y a Marta y ese proyecto tan interesante de Bicis para Almería. Y al resto, pues nada, que volveremos aquí dentro de 15 días. Sabéis que nos podéis escuchar, además de en directo, nos podéis escuchar en agorasolradio.org, en patadecabra.es, en la plataforma iVoox, en iTunes, en Spotify, en un montón de sitios. Y si te quieres poner en contacto con esta banda peligrosa, pues nos puedes escribir a patadecabraradio@gmail.com o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @patadecabra_. Salud para todas, más amor y menos motor. Hasta luego. Adiós. Adiós. Let's get into the train. Soy el bite pegado duro en la cena y mami. Yo soy con let's get into the train. Sí, digo, como la ventana y mami. Bring the sweet cool jumping. Tu pista con mi amán. Suena con la tumba roca. Billy suena. Go en Marucha en la esta. Blondie donna singa. Suena con la tumba roca. Billy suena. Go en Marucha en la esta. Ay, ay, ay, de singa. Amén.